La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Victoria FM, Victoria FM. Victoria, hasta de tauromaquia. Victoria, Victoria FM sin programaciones. Victoria, Victoria FM. Victoria FM sin programaciones. Y que nos escuchas. Hasta de tauromaquia. Victoria FM, y que nos escuchas. Sin programaciones, sin locutores, y sin publicidad. La mejor música, sin programaciones. Victoria FM. Victoria, Victoria, Victoria, FM, FM, Victoria, Victoria, Victoria, Victoria. Y que nos escuchas. Victoria, la única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. La mejor música sin programaciones. Victoria, 100% música. La emisora que se disfruta 24 horas al día. Hasta de tauromaquia. Victoria FM. Victoria, sin locutores y sin publicidad. Victoria FM, di que nos escuchas. Victoria FM, Victoria FM, di que nos escuchas. Solo éxitos. Victoria, Victoria FM, Victoria. La única emisora que no se atreven a hacer las otras cadenas. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Y que nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM. Victoria FM.